Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Muy buen mediodía La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia, un programa que hace culto a la ambigüedad. ¿Cómo le va, Eduardo Lin? Buen día, Guillermo. Buen día. Semana muy difícil, muy dura. Pero bueno, acá estamos, en la trinchera, como corresponde. Después, en el transcurso del programa, por ahí trataremos de que nuestros oyentes sean cómplices de nuestros sentimientos, de cosas íntimas que nos han pasado esta semana. Sobre todo, haber perdido una compañera importantísima en cuanto a esas personas que con la alegría hacían que todo cambiara, que el mundo sea mejor. Bueno, tuvimos la mala fortuna de tener que despedirla. Y vamos a hacer un homenaje en el transcurso del programa, Edu. Tenemos, ¿se acuerda del programa de Soledad y Rabia? Programón nocturno. Sí. ¿No? Era una cátedra de procesos sociales en Latinoamérica. De historias, de literatura y de algunas místicas cuestiones que hacíamos que se transformen en un paquete sonoro que, bueno, y también, vamos a recordar, vamos a rememorar. Y también incluía esas crónicas y esos sucesos bizarros, ¿no? Sí. Que hacías tan bien. De fantasía o de realidad. Vos y a veces Martín Obregón en lo deportivo. Sí. Bueno, pero también tuvimos una semana cargada de noticias fuertes en el plano político. Tenemos que hablar del papelón que hizo Macri en la ONU con respecto a la diplomacia y a los supuestos acuerdos que habría alcanzado Macri con Inglaterra, que no sucedieron. Se han conocido también nuevas filtraciones de Panama Papers que involucra a los Macri y a los de la Rúa. Familia Macri tiene una empresa llamada Sociedades Macri, SOCMA, que estaba relacionada con el hijo del expresidente Fernando de la Rúa, con Antonito, que la usó a Shakira como escudo. No, esos son unos negocios que teníamos con Shakira. un tipo que, bueno, que le gustaba los negocios y Shakira tuvo que abandonar porque se abandonó, y la iba a hundir como cual Titanic. ¿Vos no tenés confianza en la capacidad de seducción del presidente argentino? ¿No crees que en 2 minutos puede solucionar el problema de la soberanía de Malvinas con la ministra Teresa May? ¿Tan poca fe le tenés? Es que nadie le tiene fe, Edu, porque el contraste es muy fuerte entre lo que hacía Cristina como política exterior y las alocuciones que tenía en la ONU. Hasta el mismo Indio Solari decía, no, yo no sé si estoy muy de acuerdo con este gobierno, pero por lo menos ahora tenemos a alguien que en la ONU no dice boludeces. Así, con esas palabras textuales. O sea, igual, difícilmente un tema tan complicado y del que los ingleses no quieren hablar absolutamente nada como la soberanía de las Islas Malvinas, a pesar de, digamos, la insistencia del Comité de Descolonización de la ONU, uno de esos, digamos, entes inservibles, como la mayoría de los que promociona la Organización de las Naciones Unidas, difícil que los ingleses se sienten a negociar, y esa es la palabra, a negociar siquiera el tema soberanía. Por ahí capaz que se sentarán a hablar de negocios, ¿no? Que es una cosa distinta, claro, a negociar el tema de soberanía. Hablar de negocio acerca de la zona marítima de exclusión, ¿no? La pesca, o hablar de negocios petroleros. Sobre Malvinas se pueden sentar a negociar. Ahora, negociar soberanía, difícil que el chancho chifle, ¿no? Claro. No, y además de que la improvisación de Macri tiene que ver con poca formación política, diplomática, y bueno, no puede ocultar las ganas que tiene de venderle todo el sur al reino, ¿no? Al reino de Inglaterra. Claro. Que nosotros veníamos diciendo que nos preocupaba un poco el asunto ese, y recordábamos la vieja política que tenía, ¿se acuerda? El general Balsa, de regalar los ositos Winnie Pooh, la política de seducción. Claro, con Guido Di Tella. Y esto sería como una nueva forma de política de seducción, de ofrecerle como si fuera la quinta o la estancia del tío, venderle o regalarle un sopeda de algo que está en la estancia. Y bueno, en este caso saltó, digamos, a la realidad, a la luz, el poco tacto que tiene Macri para hablar sobre ciertos temas sin que se desnude su intención entreguista y de, digamos, romper con cierta política exterior que se venía dando con el gobierno anterior con respecto a la soberanía de Malvinas. Y sobre todo teniendo en cuenta que Mauricio Macri tiene tan poco poder de seducción, aunque Julián Aguada lo desmienta, tiene menos seducción que Freddy Krueger, el de Pesadilla, ¿te acordás de esas, de esas películas de terror? Y la otra es, como vos bien decís, digamos, la manera de comunicar, ¿no? No son lapsus, son errores de comunicación que después la canciller tiene que salir a desmentir. Claro. Había muchas especulaciones al respecto, digamos, cuando todavía no salía la desmentida de Susana Malcorra, en el sentido de que se podía negociar con Malvinas, con Inglaterra, no Malvinas, sino por ahí el poder de veto que tiene Inglaterra en el Consejo de las Naciones Unidas acerca de la candidatura de Malcorra para la Secretaría General. Pero eso eran solamente, viste, humo y más humo, como está sucediendo en muchas de las cuestiones diplomáticas que plantea el gobierno macrista. También hay otras noticias. Hubo una denuncia del juez Rosansky sobre una persecución que está sufriendo la cual denuncia hasta incluso al gobierno por querer boicotear los juicios de lesa humanidad. Ha sufrido amenazas, ha sufrido un saboteo, porque él se está llevando a cabo juicios mientras le están haciendo una auditoría, le están interviniendo su oficina, buscando papeles por un supuesto enriquecimiento que se dio en una operación de prensa que el programa de Jorge Lanata arrancó hace dos semanas atrás o tres semanas atrás, y se fueron sucediendo hechos que van confirmando, digamos, de que el gobierno quiere sacarse de encima a varios jueces, entre ellos Rosansky, y que tiene que ver con que ahora van a arrancar los juicios a la CNU, y que en su momento Piumato, cuando arrancaron los primeros juicios de lesa humanidad, Piumato, que fue secretario de Derechos Humanos de la CGT, aliado al gobierno anterior, saboteó, según la denuncia de Rosansky, muchos de los momentos que quisieron, digamos, de que los primeros juicios de lesa humanidad se den aquí en la ciudad de La Plata. Aparte, juicios que eran ejemplo, porque aparte se estaban juzgando, si se quiere, a los torturadores de los más agresivos que tuvo el país. Y bueno, a partir de eso también está la desaparición de Jorge Julio López. Y que dejó a entender Rosansky, deslizó, no lo dijo de manera abierta, de que Piumato realmente no quiere que se juzgue a la CNU. Fuerte. Sí, una declaración bastante fuerte la del juez Carlos Rosansky al respecto, sobre todo sobre el sindicalista Julio Piumato. Después hay... están sucediendo, digamos, hechos preocupantes en cuanto, uh-huh, en cuanto a integrantes del Poder Judicial. Ya había sucedido lo mismo con el juez Daniel Rafecas en cuanto a las presiones y a las solicitadas por, digamos, sectores de los poderes concentrados. Sí, del Diario de la Nación. Pidiéndole su renuncia. Con respecto al juicio sobre los integrantes de la Concentración Nacionalista Universitaria, que se va a efectuar seguramente este año en los juzgados de acá de La Plata. Recordemos la Concentración Nacionalista Universitaria fue un grupo paramilitar de extrema derecha que desapareció gente en junto con los grupos de tarea de la policía que en ese momento dirigía CAMS, ¿no? Uh-huh. Hay un libro que vamos a recomendar al respecto de Alberto Elizalde Leal y Daniel Cecchini sobre los crímenes de la CNU y sobre todo dónde están enquistados, digamos, los rezagos de esos integrantes, porque algunos fueron juzgados, como Carlos el Indio Castillo, uh-huh, y otros que quedaron, digamos, en la impunidad. El caso del comisario Garachico, cuyo hijo forma parte de la seguridad del diario Hoy, de acá de La Plata, uh-huh, básicamente por las relaciones que tenía el entonces ministro, el año 75, el entonces ministro de Interior, Antonio Balcedo, que era ministro de Victorio Calabró. Época en la que se empezaron a formar estas agrupaciones paramilitares. Uh-huh. La Concentración Nacionalista Universitaria básicamente lo que hacía era hacer inteligencia en las facultades de la Universidad Nacional de La Plata, y después hacían operativos con los grupos de tareas. Tristemente recordada entonces esta agrupación de la paramilitar de la derecha, que después se institucionalizó después del golpe y la dictadura de Jorge Rafael Videla. Yo después te voy a contar, creo que lo conté igual la semana pasada, pero lo voy a recuperar, de cómo hicieron los fiscales, los abogados de derechos humanos para empezar a reconocer a todos estos nombres que estaban en clave y toda la investigación tuvo que ponerle nombres y apellidos, cómo hicieron, desde dónde arrancaron y tiene que ver con la Universidad de La Plata. Después tenemos el caso del policía que desenfundó el arma hace 2 días y disparó en medio de una protesta de UPCN y de los estatales de Neuquén que estaban reclamando cuestiones salariales y de cuestiones de seguridad laboral. Intentaron entrar al edificio de desarrollo social. Y había 5 policías intentando de que no entren. En un momento se les desborda a la policía. Los manifestantes entran al edificio y este policía saca la 9 milímetros, su arma reglamentaria, y le dispara en el pecho a un delegado gremial de UPCN. Así que vamos a estar hablando de eso porque se ven los 2 videos. Hay un video desde adentro y un video desde afuera. Que me parece que está bueno poder analizar qué significa una protesta, qué significa entrar a un edificio, qué hace la policía, cuál es su protocolo y qué es lo que hoy está haciendo de que este policía sea juzgado, o en realidad va a ir a juicio en tentativa de homicidio. Sí, y a no confundir también con hechos aislados, una política represiva que ya se vislumbra a partir de del aumento de la convulsión social, ¿no? Uh-huh. Esto forma parte directamente de una política del gobierno macrista para reprimir las protestas sociales. Sí. Bien. Y después está la locución de Cristina en Atenas, que se erigió la nueva conducción de la FULP, y el primer acto de político, digamos, de la FULP es hacer un acto en Atenas para su militancia únicamente. Mucha gente que colmó las instalaciones de Atenas. Bueno, Cristina Fernández vino, como vos decís, a la asunción de la nueva conducción de la Federación Universitaria de La Plata. Uh-huh. Un caramelo dulce después de tantos tragos amargos, ¿no?, para la ex presidenta. Y a partir de ahí, bueno, es discutible, digamos, la política que va a tener la Federación Universitaria de La Plata, que arrancó con un acto bastante partidista. Sí. ¿No? Bien. Vamos a desentrañar todas estas informaciones, Eduardo, porque tuvimos una semana interesante. ¿Usted tiene algo más para agregar o Algunas pequeñas bombitas. Sí, a ver. Digamos que dicen que en el periodismo no se tiene que hacer una cuestión de futurismo, ¿no? Que no se debe hacer eso en nombre, digamos, de la objetividad, de la... Uh-huh. Pero yo tengo una bombita que tiene que ver precisamente con las internas que están dadas dentro del Partido Justicialista y sobre todo con relación al Frente Renovador de Sergio Massa. Uh-huh. Hay una declaración de Cristina Fernández que dice: Sergio Massa no es el establishment. Sí. Entonces, en base a eso, te voy a tirar por ahí algo que no es humo. Algo que no es humo. Muy bien. Para que tiene que ver con el 2017 y sí, con lo que significa, ¿no? Con lo que significa el 2017, las elecciones, digamos, legislativas. Bien, vamos a hablar entonces de futurología, de análisis político. Vamos a intentar llegar a un escenario. Vamos a meternos un poquito también posible. En,

pasando. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión y alumbran la pasión que guardo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. ¡Valse! Tus ojos para mí son el destello fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y de pasión, porque tus ojos son mi amor. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. ...12:40 en la República Argentina y Oriental del Uruguay, Eduardo. Me gusta la música esta de fondo que... Caribe puro. Te lleva a otro ritmo. Edu, CGT dice que ya está definido el paro de 24 horas, pero aún no tiene fecha. Noticia de ámbito financiero. ¿Habíamos apostado algo? ¿Qué habíamos apostado? Que yo te dije que no iban a llamar a paro. No, si ya está definido, Edu. Claro, Schmidt pero... aseguró, está decidido un paro de 24 horas. Aunque dijo que no está definida la fecha. Son graciosos. Esa tiene más cintura que... Ángel Clemente Rojas. Sí. El 9 de Boca en las buenas épocas del bosteraje, 1969, Angelito Rojas. Otra que Messi en cintura, otra que Dieguito en cintura. Oh, Schmidt, Héctor Daer y Carlos Acuña. Un tridente ofensivo, poco gol, muy poco gol, ¿eh? Son más cancioneros que el trío Los Panchos esto, ¿no? ¿No? amplio cancionero. Mamadera. Amplio cancionero. ¿Qué le cuesta poner una fecha a este muchacho? No, les cuesta. En todo caso, les podría llegar a costar 27 mil millones de la caja de las obras sociales y les podría costar la presión para que en lugar de 2 años sea mucho menor el tiempo, digamos, de la reducción del impuesto a las ganancias, el esquema del nuevo impuesto a las ganancias. Están jugando eso, ¿no? Sí, están sí. Jugando eso. Siempre hemos venido comentando en los distintos programas, digamos, el hecho de que a pesar de este tridente, que no es el del Barcelona, lógicamente, en la conducción de la Confederación General de Trabajadores, hay espacios que van a convulsionar un poco el ambiente dentro de la CGT, ¿no? El espacio federal me parece una buena cuña ahí adentro, uh-huh, como para digamos, aprovechar el aprovechar la presión de las bases, el descontento de las bases que va a ir increciendo, porque lógicamente estos dos meses y la baja de inflación en un contexto recesivo no va a solucionar el problema del bolsillo de los trabajadores, ni el problema de los despidos que van a seguir, ni el problema de las suspensiones que se va a ir agravando. Entonces es importante que haya un espacio, digamos, que por lo menos les diga: muchachos, ustedes tienen los bolsillos tranquilos, pero digamos el resto de trabajadores no. Un trabajador necesita 12.680 pesos para no ser pobre. Sí, sí, el nuevo estudio del supuestamente puesto en marcha INDEC, uh-huh. ¿No? 12.000, ¿cuánto? 12.600 y algo. Bueno. Edu, escucha esto. Mirá. El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó este jueves que la Confederal, su gremio, pedirá que la CGT llame a paro nacional el 10 de octubre. El Confederal arrancó a las 10 de la mañana, Edu. Son las 12.43. El 10 de octubre, ¿qué te juego que cae viernes? A ver, ya te fíjate, digo. Fíjate en la agenda. Sí. Para un día de descanso en casa, ¿no? Pero son tan predecibles estos muchachos. Lunes. Lunes no, 10. Bueno, pero lunes que sería... No es feriado. Fin de semana largo. Claro, es fin de semana largo. Estos muchachos son demasiado predecibles. Demasiado predecible. Y es más, ¿a qué te juego? Que es un paro sin movilización y con transporte. A ver, para que mando un mensaje de texto ahí al Confederal. A ver si alguno... Ah, Marina va a venir en la segunda hora. Nos va a confirmar que la CGT va a ir a paro. Y capaz que viene con fecha, Marina, ojo. Apostamos que viene con fecha. Lo vengo esperando con los brazos abiertos y por si acaso, viste, sentado en una cómoda silla. Uh-huh. Pero yo creo que es necesario. No es necesario en un sentido de confrontación directa con el gobierno. Sí es necesario plantearle al gobierno que tiene que abrir, que reabrir las paritarias. Que no se puede esperar para sentarse a negociar otra vez paritaria en febrero o marzo del 2017. Uh-huh. Porque la situación, o estos muchachos no se dan cuenta de la situación social. Yo creo que no, yo creo que sí se dan cuenta, porque, a ver, tontos no son. No. Precisamente con estas medidas lo demuestran. Demuestran que no son nada tontos, pero no son nada tontos ¿para qué? Para defender, digamos, cada uno sus intereses y no lo de los trabajadores. Uh-huh. Básicamente, vamos a ver igual cómo se desarrolla esto a partir de que sigue siendo incierto, digamos, la convocatoria a una medida de fuerza. Yo creo que más bien es una cuestión por ahí táctica para no hacer pensar, bueno, que están detrás de la iniciativa de la CTA, ¿no? Yo creo que esperemos que sea una cuestión táctica y no como una situación colaboracionista, ¿no? No, ahora está enmarcado en el estrategia colaboracionista, Edu. Y que pero están siendo empujados por la CTA y por déjame la de ser algo, déjame de ser algo optimista. Bueno, un poquito. Lo que a nosotros nos compete, Edu, es poder anunciar antes de las 2 de la tarde una fecha y el resultado del Confederal que se está llevando adelante en estos mismos momentos en la sede de la CGT. Por lo pronto vamos a seguir hablando un poco de algunos sindicalistas. Por ejemplo, Piumato, que en la primera hora de programa estábamos un poco metiéndonos en esta noticia que dice que el juez Rosansky está siendo perseguido brutalmente por el Consejo de la Magistratura. El juez apuntó contra el sindicalista Julio Piumato y también se despachó contra La Nación y Clarín por sabotear los juicios de lesa humanidad. Hay una cosa, Edu, que... ¿A qué juega Piumato? En el fondo, yo creo que lo podemos decir abiertamente, es que no se juzguen los juicios de la CNU. Porque te voy a contar algo que me han contado off the record, no voy a decir quién, para resguardar la fuente, que está muy, muy metido en el tema de derechos humanos y en los juicios de lesa humanidad de aquí de la ciudad de La Plata. Es una persona que ha estado en indagatorias, ha tenido que elaborar una estrategia para poder encontrar los nombres reales de las personas que estaban en nombre clave de la CIDE. Y la forma de cómo encontraron esos nombres claves fue a través de la universidad, de los registros de la universidad, de los trabajadores, que después algunos testigos escuchaban que hablaban de la facultad de veterinarias o hablaban de la facultad de arquitectura. Después pidieron a la universidad, el fiscal, el juez y los abogados de derechos humanos, pidieron una lista de nombres de arquitectura, de veterinarias, y con las fotos. Y testigos, cuando empezaron a ver las fotos, fue muy fuerte, me contaba. Que empezaron a ponerle caras y nombres. Cuando le empezaron a poner caras y nombres a estos nombres en clave, fue muy fuerte para ellos, fue choqueante. Había que garantizar la seguridad de los testigos. Había que resguardarlos. Jorge Julio López sufrió una desaparición por este tipo de causas de lesa humanidad y por tener que reconocer y recordar y haber elaborado toda una teoría del campo de concentración en el cual él se encontraba. Y hoy estamos en una situación en que el juez Rosansky está siendo amenazado y es, como decía el mismo juez, un hecho que a los mismos testigos, a los mismos, si querés, sobrevivientes de los juicios de lesa humanidad, les da miedo, porque si hay un juez que es el que tiene que garantizar su seguridad, no tiene que garantizar la seguridad, de ahí para abajo están todos en peligro, Edu. Volvé a permitirme ser optimista. Yo supongo que el sindicalista Julio Piumato es más bien, digamos, un presionable, ¿no? En el sentido, digamos que no es cómplice, es un sindicalista que en estos momentos está siendo presionado. No quiero chicanear con el tema de que creo que sufrió herida en uno de los testículos en un episodio y por ahí todavía no recupera la testosterona y no los tiene lo suficientemente bien puestos como para soportar esas presiones, ¿no? Uh-huh. Tampoco quiero que esto se interprete como un comentario machista, pero a mí me parece que el problema de Piumato es más bien un problema de testículos. Es el que se encargó de poner afiches en contra de los juicios en La Plata, aseguró Rosansky, y que las amenazas arrancaron en el momento en que desaparece Jorge Julio López. Él contó en C5N lo que le decían en las amenazas, Edu. Lo vi. Muy fuerte lo que tiene que contar. Aparte, creo que en un momento se lo quiso guardar, pero bueno, ya está el nivel de persecución y de miedo que hay sobre el juez, que tuvo que contar las cosas que le decían por teléfono. A vos, para vos, compramos un silenciador para pegarte, o te va a pasar a lo mismo que a Jorge Julio López. Esas cosas, ese tipo de cosas le decían por teléfono. La cuestión es que hoy, por cómo está la coyuntura nacional y política, se puede decir de que tranquilamente puede ser víctima como Jorge Julio López, el juez Rosansky. Totalmente. Y aparte, ten en cuenta que los que amenazan seguramente son sectores de la policía bonaerense, ¿no? Hoy temprano habló o hace unas semanas, mejor dicho, habló el juez Rosansky con De Mañana es Mejor y contaba hasta incluso el hecho de que en el Poder Judicial todavía siguen jueces y personas que son trabajadores del Poder Judicial que estaban de acuerdo con la dictadura y estaban totalmente dentro del marco legal y político que la dictadura tenía para hacer desaparecer sistemáticamente militantes sociales. Totalmente. Bien. Ahí lo que queda, Edu, para mí, un poco para cerrar este tema, es volver a armar una nueva o una ampliada multisectorial de derechos humanos con todas las organizaciones adentro, buscando nuevos esquemas de seguridad, porque nadie en el Estado hoy no va a garantizar la seguridad, y sobre todo que peligran los juicios de lesa humanidad. Eso es un llamado a todos los sectores sociales y políticos, porque este talón de Aquiles para la derecha, que es los juicios de lesa humanidad, nosotros tenemos que seguir sosteniéndolos. Digamos que la masividad de la convocatoria a la marcha de Jorge Julio López el día domingo fue bastante importante, y eso nos permite mirar con cierto optimismo, digamos, la oposición de la sociedad en las calles, ¿no? Uh-huh. Para que estos hechos no se sigan repitiendo, ¿no? Y sobre todo para que los que fueron cómplices de la dictadura y todavía están entronizados tanto en los sectores del Poder Judicial como en los sectores de la policía bonaerense, no crean que siguen siendo impunes. Uh-huh. ¿Mm? Y bueno, a la CGT le decimos, con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, esto va para Piumato y toda la banda entreguista de la CGT, y a los fachos que todavía siguen vivos y quieren que no ser juzgados, le decimos que lamentablemente la justicia llega, tarde o temprano llega, que nunca más fue algo que muy importante para la sociedad argentina y que estamos todos en ese sentido, y que la memoria, la verdad y la justicia no se van a negociar jamás, y que van a terminar todos presos. Thank you.

del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén y otro que se ve desde afuera filmado por los gremialistas. Los hechos comenzaron a las 11:20 mientras UPCN protestaba en la puerta del ministerio. Dentro del edificio había cuatro efectivos que resguardaban la entrada y en la vereda un grupo de estatales afiliados a UPCN que quería ingresar. Las fricciones no tardaron en comenzar y hubo empujones, golpes cruzados y hasta una rotura de vidrio. Ya dentro del edificio, en un pequeño recinto, se escuchó una detonación. Las imágenes del impacto de la 9 milímetros que recibió Bastidas quedaron registradas por las cámaras del lugar y en grabaciones de celulares que fueron aportadas a la justicia como pruebas. A Bastidas lo socorrieron sus compañeros. Primero lo retiraron del edificio y luego lo tendieron en la calle donde quedaron las manchas de sangre. Finalmente llamaron al 100 y fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Regional de Neuquén. Está fuera de peligro. Esa es la buena noticia de todo esto. El disparo contra Bastidas tiene orificio de entrada y de salida, pero no afectó ningún órgano vital, pero sí dejó secuelas en el hueso húmero de su brazo izquierdo, según informó el director del Castro Rendón, Adrián Lamel. Gutiérrez, que fue el policía que disparó, se trasladó hasta el hospital a primera hora de la tarde para ese es el gobernador Gutiérrez. Para reconocer el estado de salud de Bastidas, informó su oficina de prensa. También estuvo en el policlínico de Neuquén para interiorizarse del estado de salud del policía herido. En el video se ve, Edu, que el grupo de UPCN estaba intentando forzar la puerta. Cinco policías ahí intentando que no la abrieran. Empezaron a romper los vidrios tanto desde adentro como desde afuera. Hay un policía que estaba tirando con su macana, con su bastón, rompiendo los vidrios y tirando bastonazos. Cuando UPCN decide entrar directamente ya al edificio, se producen los golpes, hay intercambio de golpes con la policía, y en un momento cuando la policía retrocede tanto, uno de los policías saca su 9 milímetros y dispara contra el brazo del gremialista de UPCN. A quemarropa, a una distancia. Lo que no se sabe es, en realidad lo que tiene que ver la justicia es si le disparó a matar o si realmente quiso hacer ese disparo al brazo del gremialista para retomar el control del edificio. Una cuestión, digamos, de que el protocolo dice que si no hay una orden de represión con balas de plomo, no se puede hacer. No hay ninguna declaración de Patricia Bullrich porque seguramente va a alegar que fue en defensa propia, ¿no? Muy probablemente. Ahora, esos son los riesgos de actuar, digamos, con la premisa de un protocolo y la improvisación, ¿no? Porque cuando se reprime nunca falta, digamos, un loquito de estos que se quiere hacer el héroe o se quiere hacer el bandido represor y suceden este tipo de hechos que después uno tiene que lamentar. Uh-huh. ¿No? Sí, hubo desproporción. Claro, uso desproporcionado de la fuerza. Que hubo en el uso de la fuerza. Pero más allá del uso desproporcionado de la fuerza, que acá digamos es una figura patente. La improvisación, ¿no? La improvisación que le permite a este funcionario policial sacar un arma y disparar contra los manifestantes. Uh-huh. Ya hemos tenido de sobra, creo que, lamentar hechos y consecuencias fatales. ¿Querés escuchar los antecedentes que tiene la policía neuquina? En el 97, Teresa Rodríguez, empleada doméstica de 25 años, fue asesinada por un disparo policial que le hirió el cuello durante la segunda poblada de Cutralcó, Plaza Huincul. Gobernaba Felipe Zapac, la causa nunca avanzó. Nosotros recordábamos siempre cuando estábamos en las rutas a Teresa Rodríguez, porque fue una de las impulsoras, digamos, de los pueblazos que después terminó en el Argentinazo en el 2001. En el 2003, Pedro Pepe Alveal, obrero de Sanón, de 20 años, perdió su ojo izquierdo en una represión policial en el barrio de San Lorenzo. Dispararon 71 perdigones de goma sobre su cuerpo. 6 policías fueron condenados por el hecho. En el 2007, Carlos Fuentealba, docente de 40 años, fue asesinado durante un corte de ruta de Aten en Arroyito. El policía Darío Poblete disparó su pistola lanzagases contra el auto en el que ya se retiraba. Fue condenado a perpetua. Y en 2013, Rodrigo Barreiro, profesor de 33 años, recibió un disparo durante una represión en la legislatura. Aún tiene alojado el proyectil compatible con plomo. La querella acusará en soledad a los policías del operativo. Y ahora, sí. Bueno, se suma este... La represión a las manifestaciones sociales y el lo que en Estados Unidos llaman el stop and freeze, o sea, el hecho de parar y registrar según la portación de rostro, sobre todo que tiene que ver con la con las lo que hace la policía en las calles del centro con los con los pibes que generalmente vienen de la periferia y usan gorrito y camiseta de fútbol. Estaba leyendo un libro que se llama La fuerza del orden, del francés Didier Facin, en la editorial Siglo XXI. La conclusión es que hay que entender que los policías son en buena parte los que los políticos les demandan ser. O sea que tener una policía formada, eficaz, respetuosa de los derechos humanos requiere una clase política responsable que no tenga un discurso electoralista de la inseguridad ni alimente el miedo de los ciudadanos asociándolo a la delincuencia. Pero sobre todo, una clase política que revierta el aumento de las desigualdades económicas y no use el monopolio represivo de la fuerza para mantener un orden y un control social que favorezca al poder dominante. ¿No? Tiene, digamos que en lo globalizado que está el mundo, las políticas de los gobiernos para seguir manteniendo las desigualdades es justamente tener estas fuerzas policiales, permitirle los excesos, permitirle los negociados, como se hace en la mayoría de países, para que las fuerzas policiales ejerzan, sean la mano represora y ejerzan el control social que precisan para que los conflictos sociales no vayan en aumento y generar ese miedo que hace, digamos, que las clases populares se replieguen y se queden en sus barrios a pesar de la miseria que soportan. Claro. Vamos a seguir hablando de la policía, Eduardo. Parece que ahí avanza un juicio por el tema de los sobres que se encontraron en la departamental La Plata. 31 comisarios podrían terminar presos. Es por la causa de los sobres con dinero recaudado ilegalmente que fueron hallados en la departamental. Con el voto de 2 de sus integrantes, la sala quinta del Tribunal de Casación avaló lo actuado por la Dirección de Asuntos Internos. Piden apartar a un fiscal. Y esto también tiene que ver con las declaraciones que hizo el policía que entró a robar a la casa de Garro, Edu. Que era el que se dedicaba, el encargado justamente de repartir estos sobres y de las horas cores, ¿no? De la policía. Todo un recaudador. Hay hechos, digamos, sintomáticos en cuanto a la más allá de la declaración del policía que encontraron una determinada cantidad de dólares en la casa del intendente platense, ¿no? Hechos alrededor de la causa, digamos, bastante raros que sugieren que nos hagamos un montón de preguntas, ¿no? Un policía que gana menos de 20.000 pesos alquilando una propiedad en el country aledaño al country donde vive el intendente platense, pagando 40.000 pesos mensuales. Sí. O sea, un poco más del doble de su salario, ¿no? Manteniendo ese alquiler durante 4 meses, por lo menos, antes de cometer el hecho. Recordemos, el intendente platense dice que le robaron 25.000 pesos y algunas camperas, alguna ropa, ¿no? ¿Alguien se va a arriesgar a invertir de su bolsillo, o seguramente del bolsillo de los el apórtice también de los que fueron los cómplices, 40.000 pesos mensuales para robar 25.000 pesos y un poco de ropa, aunque sea de la mejor calidad, no. No cierra, ¿no? No, no cierra para nada. Este personaje dice que hubo que hay un entregador, aparentemente lo ha acusado con nombre y apellido. Veremos si en algún momento ese entregador aparece a la luz en las investigaciones y se aclara el hecho de la cantidad de dinero que se sacó de la casa del intendente platense Julio Garro. Uh-huh. Mientras tanto, digamos, hay un montón de incógnitas alrededor del hecho. Y si es cierto lo que dice este policía, Garro salió enseguida de mentir diciendo que era una operación. Por ahora creámosle, ¿no? Pero si se demuestra que en realidad había esa cantidad de dinero en la casa del intendente de La Plata, ¿cuál era la procedencia, básicamente? Claro. Una cantidad tan importante de dinero, ¿viste? Yo te comentaba de el abogado Alejandro Montone, que es el abogado defensor del policía autor del hecho en la casa del intendente platense. Ha sido abogado de los famosos Papupa, ¿no? De Juan Carlos Córdoba, el Papupa de la favela de acá del platense, en el caso del triple crimen de los policías, ¿no? Que finalmente fueron absueltos cuando se detectó, digamos, quiénes en realidad habían sido los autores de los hechos. Papupa Córdoba tiene una buena relación, yo te diría, de amistad y de negocios con el intendente de La Plata, Julio Garro. Uh-huh. Recordemos el recital de los Rolling Stones, en donde Córdoba tuvo muchas facilidades de parte del municipio platense para lucrar con el negocio de los puestos de comida callejeras durante los días del recital de los Rolling. Uh-huh. Como vos decís, fuentes que uno no revela, dicen que hay una relación excelente del intendente platense Julio Garro, no solo con Papupa Córdoba, sino con varios de ahí de los cabezas del barrio La Favela. Claro. Un barrio bastante controvertido, digamos, con el tema del narcotráfico en la ciudad de La Plata. Nosotros esperamos, claro, digamos, para bien del intendente platense y sobre todo para la sociedad que lo votó, ¿no? Este hecho sea aclarado. Ya habíamos comentado, ¿te acordás? Cuando hicimos, sí, cuando hicimos la crónica del hecho, que había muchos rumores acerca del dinero encontrado, claro, en la casa del intendente. Bueno, la declaración de este policía, digamos, confirma que había algo más que 25 mil pesos. Claro. Edu, esto es cultura popular, o sea, decir de que los sobres o la recaudación ilegal llega únicamente a las cabezas de los comisarios es mentira. O sea, todo el mundo sabe de que las cajas negras llegan hasta el poder político. Bueno, el contraataque de los sectores de Cambiemos con respecto a las declaraciones de policía fue asociar al policía con Bruera, uno de los hermanos del claro, exintendente platense. Y que muy probablemente, quizás, con Mariano Bruera, en el negocio de los de la nocturnidad, ¿no? Claro. De las coimas en la nocturnidad. Supongamos que muy probablemente sea cierto. Claro. Sí, sí. Pero cambia el gobierno y alguien tiene que seguir sosteniendo, para nada, el envío de sobres hasta el poder político. Y está todo mezclado, o sea, el tema de la nocturnidad, el tema de lo que vos decías de la favela, y cómo los policías internamente, porque la policía no es una cosa monolítica, o que todos piensan iguales o que corporativamente se defienden, sino que, por ejemplo, en todo esto que nosotros venimos hablando con Carlos Del Frade, hemos visto, digamos, de que hay internas dentro de la policía para ver quién conduce y quién genera más dinero para recaudar para la corona, digamos, ¿no? Y en ese tipo de disputas, en Rosario lo que hay es muertes. Aquí, digamos, o se tapa o hay formas, digamos, de que no, de que no se resuelva de manera que la guerra, digamos, interna narco no genere tantas muertes, sino que se dirima de otra forma, que tiene que ver con los negocios, que se acomoden y que se arreglen de otra forma sin tener que llegar a los balazos, digamos. Igual, ahí yo creo que los señores funcionarios se dan cuenta, digamos, de que no es aleccionador socialmente el hecho de discutir o de debatir quién es más corrupto, si funcionario de determinado o ex funcionario de determinado partido o funcionario del partido actual, ¿no? ¿Quién metió la mano en la lata más o quién metió la mano en la lata menos, o quién tiene muertos en el ropero más o quién tiene muertos en el ropero menos, ¿no? Uh-huh. Ese no es el debate. El debate es cómo gobernar, cómo conducir, cómo gestionar una administración, no solamente la administración municipal, provincial, sino también la nacional. Y también cómo tener el control de la policía sin que se autogobierne y terminen pasando los casos como lo que ha pasado en Santa Fe. Igual, yo te digo que la provincia de Buenos Aires tiene otro mecanismo, tienen otros mecanismos de manejar el narcotráfico y cómo dirimir las internas que hay con respecto a eso. De hecho, tienen un blindaje mediático muy fuerte, pero parece que el tema del autogobierno, hoy por ejemplo las disputas que hay también con Vidal, digamos, de cómo se plantea la bonaerense con respecto al gobierno de Cambiemos y cómo lo manejaba antes el Partido Justicialista, hay diferencias que hoy saltan a la luz y que este caso hay que seguirlos porque, no sé si se acuerdan, a principio de febrero, se corría el rumor de que Garro tenía que dejar la intendencia. Sí. Así que esto puede avanzar. O en todo caso que hiciera uso de alguna licencia, porque era demasiado papelón que a los 3 meses de asumir renunciara, ¿no? Uh-huh. Por ahora, digamos, los sectores provinciales, el gobierno provincial ha hecho mutis por el foro, uh-huh, al respecto de las declaraciones de este sinuoso policía, ¿no? Bien. Vamos a escuchar un tema de murga, Eduardo, así nos sacamos tanta muerte y tanta coima y tanto policía de encima. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas. Por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción y la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene. Febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Melodías de una feria en la mañana. No mires la hora que no hay tiempo para pensar. Tarde o temprano es el espejo y siempre gana. Dale, murguista, la globa rueda y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan de largo jugando al adiós. Dale, murguista, volve por él.

A la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver. Y no podrán matarlo. Este poema es de Alejandro Romualdo, un poeta peruano, y está encabezado por una cita de Micaela Bastidas, porque está dedicado a Micaela Bastidas y a Túpac Amaru II, a José Gabriel Cóndor Canqui. Y la cita que encabeza el poema dice: yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Es una de las frases más conocidas de Micaela Bastidas, que muchas veces es conocida como la compañera o la colaboradora de Túpac Amaru II, pero tiene un protagonismo muy importante en la lucha, en la rebelión indígena contra los españoles. Nació en Perú, en Tamburco, en la zona de Abancay, en la región de Abancay. No se sabe si en 1742 o 1745. Y era hija de Manuel Bastida, descendiente de africanos, y de Josefa Puyucagua, indígena, su madre. Y por las raíces de su padre tenía el pelo enrulado, tenía rulos y el pelo muy largo, y con desprecio sus enemigos la llamaban la Zamba. Era muy conocida por la belleza, por su belleza física, pero también por el carácter que tenía, que es lo que después la terminó convirtiendo en capitana y conductora de las fuerzas rebeldes del Perú. A los 15 años se conoce con José Gabriel Cóndor Canqui, que es Túpac Amaru II, y se casan en 1760. Tienen tres hijos: Hipólito, Mariano y Fernando. Los tres hijos rebeldes. Los crían para ser rebeldes. En lugar de mandarlos al Colegio de Caciques de Cusco, donde según ellos criaban, educaban a sumisos súbditos del rey, los educaron con maestros privados, con maestros particulares, y le dieron esta formación rebelde. Es interesante la historia de Micaela, porque muchos historiadores la nombran como la heroína más importante de América. Y tenía con su compañero, con Túpac Amaru, un vínculo muy fuerte, no solo la unión por la lucha política, sino también un amor muy intenso. En todas las cartas que ellos envían, José Gabriel la llama Mica o Micaco de forma cariñosa, y ella las encabeza llamándolo Chepe. Hay mucha correspondencia entre la pareja. Y ella forma parte, es protagonista de esta lucha que empieza en 1770. Se empieza a cocinar, a preparar antes de la rebelión en Tinta, ¿no? Antes de 1780, tiene unos 10 años de preparación. Y la rebelión se da por las injusticias que vivía el pueblo campesino indígena, y en 1770 lo que se pide también es la restitución de los títulos nobiliarios de los incas. En ese momento es cuando empiezan a tomar un protagonismo importante los Túpac Amaru, ¿no? Ese proceso se va dando hasta que en 1780 se produce la rebelión en Tinta, y ahí aparece fuertemente la figura de Micaela, que no va a estar sola con José Gabriel en el Cusco, que ellos dos van a protagonizar la lucha en el altiplano peruano, pero van a estar acompañados en la región por Julián Catari y Bartolina Sisa en el altiplano boliviano, y por Tomás Catari y Curuza Llave en Chayanta, en otra zona de Bolivia. Ella tomó tareas políticas y militares, formó parte del Consejo de los Cinco, que era el grupo de estratégico de la lucha, del que formaba parte también José Gabriel. Una mesa chica. Estaba buscando una forma de no decirlo, pero era ese el término. Una mesa chica de la rebelión aymara. Y condujo el proceso de revolucionario mientras José Gabriel estaba de viaje. Cuando él viaja, cuando se va del Cusco para tejer lazos, para encontrarse con otros líderes rebeldes de la zona, ella se queda al mando y conduce la lucha. Y además hace una tarea muy importante de propaganda. Suma muchas voluntades a partir de su trabajo. También maneja la cuestión de las armas. Hay una imagen muy bonita que aparece en casi todos sus retratos, en las autobiografías, que es el recuerdo de ella llevando balas en su mantilla, trasladando las balas en la mantilla tradicional. Y durante el cerco a Perú, ella también ocupa un lugar muy protagónico porque es la que insiste en atacar inmediatamente el Perú. Tupac Amaru se resiste, Tupac Amaru considera que es mejor replegarse y volver a atacar, y algunos sostienen que si hubiera respondido, digamos, a esta demanda de atacar inmediatamente de Micaela, se hubiera ganado la lucha. Aparece ahí una de las cartas más famosas y una de las frases más famosas que ella le escribe una carta primero para ponerlo al tanto de las tareas de inteligencia que estuvo llevando, en las que descubrió y alertó sobre algunos traidores. Y después, cuando le dice que ya es la hora, que es el momento de atacar, le dice: bastantes advertencias te di. Así encabeza la carta. Es una de las frases más conocidas. Después viene tal vez lo que más hemos escuchado, lo que más se ha comentado, sobre todo por la crueldad del castigo, que es el juicio y la ejecución, ¿no? Durante el juicio ella también tiene una conducta como muy muy intachable, porque va de todas las preguntas que son muy comprometedoras de otros para otros compañeros y trata de asumir ella sola la culpa. Ella la enjuician el 22 de abril y el 18 de mayo de 1871 la ejecutan en la Plaza de Armas de Cusco. Ella dice en ese momento: por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos. Y buscando un poco sobre su vida, encontré un relato de Galeano, que se llama 18 de mayo de 1781, y que dice: en esta guerra, que ha hecho crujir la tierra con dolores de parto, Micaela Bastidas no ha tenido descanso ni consuelo. Esta mujer de cuello de pájaro recorría las comarcas haciendo más gente y enviaba al frente nuevas huestes y escasos fusiles, en largavistas que alguien había pedido, hojas de coca y choclos maduros. Galopaban los caballos incesantes, llevando y trayendo a través de la serranía sus órdenes, salvoconductos, informes y cartas. Numerosos mensajes envió a Tupac Amaru urgiéndolo a lanzar sus tropas sobre el Cusco de una buena vez, antes de que los españoles fortalecieran las defensas y se dispersaran, desalentados, los rebeldes. Chepe escribía: Chepe, mi muy querido, bastantes advertencias te di. Tirada de la cola de un caballo, entra Micaela en la Plaza Mayor del Cusco, que los indios llaman Plaza de los Llantos. Ella viene dentro de una bolsa de cuero, de esas que cargan yerba del Paraguay. Los caballos arrastran también rumbo al cadalso a Tupac Amaru y a Hipólito, el hijo de ambos. Otro hijo, Fernando, mira. El niño quiere volver la cabeza, pero los soldados le obligan a mirar. Fernando ve cómo el verdugo arranca la lengua de su hermano Hipólito y lo empuja desde la escalera de la horca. El verdugo cuelga también a dos de los tíos de Fernando, y después al esclavo Antonio Oblitas, que había pintado el retrato de Tupac Amaru y a golpes de hacha lo corta en pedazos. Y Fernando ve. Con cadenas en las manos y grillos en los pies, entre dos soldados que le obligan a mirar, Fernando ve al verdugo aplicando garrote vil a Tomasa Codemaita, cacica de Acos, cuyo batallón de mujeres ha propinado tremenda paliza al ejército español. Entonces sube al tablado Micaela Bastidas, y Fernando ve menos. Se le nublan los ojos mientras el verdugo busca la lengua de Micaela, y una cortina de lágrimas tapa los ojos del niño cuando sientan a su madre para culminar el suplicio. El torno no consigue ahogar el fino cuello, y es preciso que, echándole lazos al pescuezo, tirando de una y otra parte y dándole patadas en el estómago y pechos, la acaben de matar. Ya no ve nada, ya no oye nada, Fernando. El que hace 9 años nació de Micaela. No ve que ahora traen a su padre, a Túpac Amaru, y lo atan a las hinchas de 4 caballos, de pies y de manos, de cara al cielo. Los jinetes clavan las espuelas hacia los 4 puntos cardinales, pero Túpac Amaru no se parte. Lo tienen en el aire, parece una araña. Las espuelas desgarran los vientres de los caballos, que se alzan en 2 patas y embisten con todas sus fuerzas, pero Túpac Amaru no se parte. Es tiempo de larga sequía en el Valle del Cusco. Al mediodía en punto, mientras pujan los caballos y Túpac Amaru no se parte, una violenta catarata se descarga de golpe desde el cielo. Cae la lluvia a garrotazos, como si Dios o el sol o alguien hubiera decidido que este momento bien vale una lluvia de esas que dejan ciego al mundo. ¿Cómo seguir? No, es recordarla enseñando, sobre todo. Una compañera docente de la vida, no solo de las aulas, sino también, digamos, de contar historias que tienen que ver con las clases populares y cómo reivindicarse ante los verdugos y ante los ajustadores o ante los entristecedores históricos y actuales, ¿no? Yo prefiero recordarla de esa manera, enseñándonos a que con una sonrisa hay que seguir luchando. Mujer de cuello de pájaro, decía en un párrafo de la historia que nos contaba. Anabela Violás volaba y con ella su bicicleta. Anabela emprendió el viaje eterno, quizás de una manera insólita. Nosotros sabemos que nos volveremos a encontrar para seguir construyendo utopías. Por cada mal trago de todos los que junto a mí has tenido que pasar, y creo que podré dar un concierto tan largo que no vuelva a hacerte daño nunca más. Y es que tiemblo al comprender que puedo cometer un nuevo error y ver cómo el amor se te acaba. Y es extraño comprobar cómo una vez más una nueva mañana nace cuando me quieres. Me dedicaré a trazar nuevos planes para merecer estar contigo hasta el final. Y aunque todos creen que voy a perderte, por lo más sagrado que eso no sucederá, no. Y es que tiendo a comprender que puedo cometer un nuevo error y ver cómo el amor se te acaba. Y es extraño comprobar cómo una vez más una nueva mañana nace y tú aún me quieres. Thank you. extraño comprobar cómo una vez más una nueva mañana nace y tú aún me quieres. Y es que tiembla comprender que puedo cometer un nuevo error y ver cómo el amor se te acaba. Y es extraño comprobar cómo una vez más una nueva mañana nace y tú aún me quieres. Y es que tiendo a comprender que puedo cometer un nuevo error y ver cómo el amor se te acaba. Y es extraño comprobar cómo una vez más una nueva mañana nace y tú aún me quieres. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. ...13.46 en la República Argentina y Oriental del Uruguay. Estamos entrando en la recta final del programa, Eduardo. Y capaz, quizás, alguien del otro lado del teléfono nos tire una fecha del paro de la CGT. ¿Tenés esa intuición? Sí. Bueno, vayamos entonces, vayamos. Vamos a presentarla a Marina Caivano. A corroborar tu optimismo. Vamos a presentarla a Marina Caivano, nuestra representante gremial. ¿Cómo le va, Marina? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marina? Bien, Marina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco congestionada acá con estos cambios de clima, pero bien. Bueno, no tengo una fecha porque todavía nadie la tiene, pero sí habría muchos indicios. Sobre todo que, bueno, que el ala más fuerte, ¿no? Va más radical, tal vez, que es la integrada por Sergio Palazzo, líder de bancarios, y Pablo Moyano, el sindicato de camioneros, están impulsando la propuesta de paro fuertemente para el 10 de octubre próximo. Vamos todavía, entonces, ilusionalo a Chiquetti. Él está esperando eso. Bueno, todos los trabajadores estamos esperando que se dé el paro nacional, ¿no? Él para no pagar una apuesta, ¿viste? Pero bueno. Bueno, están en un encuentro la CGT. Claro. Sí, sí. La CGT está en el confederal. En el comité confederal de la central. Totalmente. ¿No? Por eso esperábamos, viste, esperamos una noticia en realidad concreta, pero sabíamos que era difícil. Por eso, sí, más o menos, viste, habíamos apostado. Yo decía, difícil que el chancho chifle, y Guille decía, no, van a tirar una fecha. Ahora, bueno, vos le estás dando expectativas, si hay, por lo menos tentativamente, el 10 de octubre. Claro, está la propuesta de, bueno, sabemos que ayer hubo una movilización importante de bancarios, y junto a Sergio Palazzo se pudo ver a Pablo Moyano ahí apoyando el sindicato de camioneros, ¿no? Sí, sí, sí, fue bastante, bastante interesante la movida de la federal. El tema, el sí, federal. El problemita sería que el 29 de septiembre tienen prevista una reunión con el Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, y con el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Sí, están con los teléfonos levantados, ¿viste? Más o menos, claro, como para ver qué es lo que sintetiza este confederal. Sí, y bueno, y según Pablo Moyano, lo mejor que les podría pasar al movimiento a los trabajadores es que no se haga esa reunión. Porque lo que pasa después de esas reuniones generalmente es que no hay ninguna solución y todo se va atrasando, ¿no? Es como se va sujetando la llegada del paro nacional. Así que lo mejor sería que no se concrete esa reunión del 29 de septiembre para que pueda, sí, concretarse el paro nacional rápidamente. Por su parte, Juan Carlos Smith, de Dragado y Balizamiento, lo que dijo fue que el paro está decidido, dice él, antes de entrar al Confederal. Pero no define cuándo, tiene 30 días octubre, ¿no? Sí, sí, totalmente. El Confederal, bueno, está integrado por 120 secretarios generales que van a decidir los pasos a seguir. Teniendo en cuenta que ya el gobierno afirmó que no va a reabrir las paritarias. Marina, otra expectativa que tengo. ¿Paro sin gente en la calle? Esa es otra medida, otra pregunta que se está realizando. Yo creo que va a haber que el ala, por lo menos más combativa, va a movilizar. Ya están movilizando, o sea, movilizaron ayer, van a, ¿cómo no van a movilizar? Me parece que la corriente sindical, que los camioneros, para mí van a movilizar. Sí. Hay que ver qué pasa con este, con los demás sindicatos, con el Confederal. ¿Con transporte o sin transporte? Ah, eso estaría bueno saberlo. Claro. Estaría bueno que sea sin transporte, ¿no? Bueno, si hay paro no puede haber transporte porque la UTA está en la CGT. Lo que dice Moyano es muy lógico, ¿no? Que no haya reunión el 29, digamos, sería lo ideal, porque si hay una reunión el 29, más allá de que puedan poner paños fríos desde el Ministerio de Trabajo, daría lugar a muchas suposiciones, a muchos acuerdos, si no, si se sigue difiriendo, digamos, la fecha de un paro. Claro. Sí, sí, totalmente. Siempre, siempre es así. Esas reuniones que mantiene Triaca son muy amables, ¿viste? Porque ellos están manteniendo esa fachada del diálogo abierto con todos los sindicatos, pero en realidad se van todos con las manos vacías. Te doy bombones, pero para el bolsillo nada, ¿no? Sí, sí, pasa lo mismo en las reuniones con la CTA, con las dos CTA que se han mantenido. Salen diciendo, sí, muy buena atención de Triaca, pero nada. Muy buen cáter. El catering es bueno, pero después los resultados, nada. Bueno, hay otra noticia importante por ahí que se relaciona también y que pasó un poco desapercibida, que tiene que ver con la economía, ¿no? En estos momentos donde nos dicen hay que ajustar, porque se gastó mucho y ahora hay que ajustar y todo es para el ajuste hacia los trabajadores. Se supo que había un pequeño artículo de la ley de blanqueo de capitales que pasó casi desapercibido por todos, ¿no? Esta ley, recordemos que se aprobó por más de 2/3 en la legislatura. Y hay un pequeño artículo de la ley de blanqueo de capitales donde se deroga, se deja sin efecto el artículo 90 de la ley 20.628. Eso es lo único que dice, es el artículo 75 de la ley de blanqueo de capitales, ¿no? Uh-huh. Y nadie se va a fijar, bueno, o algunos se habrán fijado, pero bueno, ese sería el deber, ¿no? Como legislador, que lo hagan. Y esta ley, este artículo que se deja sin efecto, justamente, pertenecía a una ley que fue dictada a fines de 1973 por iniciativa del peronismo, y en ese artículo, en el artículo 90, grababa dividendos generados por acciones de sociedades anónimas, o sea, renta financiera, claramente, ¿no? Claro. Este artículo después lo sacó Martínez de Hoz, ¿no? Con la dictadura, ese artículo es sacado, y después es vuelto a poner en funcionamiento, digamos, este artículo de ley o sancionado por el gobierno de Alfonsín. Este artículo, bueno, pasó desapercibido dentro de todas las cosas importantes también que salieron en esa ley, que fue lo que se llamó el sinceramiento fiscal, entre comillas, ¿no? El blanqueo y esta reparación histórica de jubilados, que no es reparación, pero bueno, ya hablaremos el próximo viernes. Y esto es muy grave porque lo que estamos hablando es de que se desgraban los dividendos mientras se están pagando los trabajadores impuestos a las ganancias, mientras hay un ajuste, ¿no?, importante en todo. Así que esto pasó bastante desapercibido y ayer en la manifestación de la bancaria, ellos pidieron la defensa irrestricta de la banca pública y de la industria nacional y también una reforma tributaria, que paguen los que más tienen, ¿no? Algo fundamental ahora que, bueno, estamos como todos un poco a la defensiva. Más que nada, todos pidiendo basta de despidos, basta de ajuste, qué sé yo, y por ahí a veces se nos pasa el panorama económico que se está instalando, ¿no? Había escuchado en la mañana declaraciones al respecto de uno de los de uno de los sindicalistas que está al lado de Sergio Palazzo, y más o menos había hecho estas manifestaciones. La entrevista había sido en Radio Nacional y muchos no lo dejaron desarrollar el tema. Ahora vos lo aclaraste bastante bien al respecto, efectivamente. Claro, porque por ahí es un poco complicado pensar qué es esto del pequeño articulito este que se deja sin efecto. Pero justamente lo que se deja sin efecto es un gravamen importante, o sea, una fuente de ingresos desde la renta financiera, ¿no? Y después se trata de recaudar, como sabemos, ¿no? Con ajuste a los sectores que menos tienen. Claro, pero la renta financiera para este gobierno, bueno, difícil, ¿no? Sí. Bueno, el 27 se viene un paro nacional de estatales. Bueno, las consignas son reapertura de paritarias, basta de despidos, se termine con los despidos, reincorporaciones de los que continúan despedidos. El 82% móvil para jubilados, porque bueno, esta reparación histórica no es tal tampoco. Y bueno, y se defienden todo. Van a estar también organizaciones de la CTA autónoma, encarando el paro, como son la FESPROSA de Salud, CONADU de Educación, APM de Propaganda Médica, la Federación Nacional Docente y organizaciones sociales como la CCC, Barrios de Pie y la CETEP, Economía Popular. Así que eso va a ser el 27 de septiembre. Un poco también el paro de ATE quiere preparar también al paro nacional, ¿no? La convocatoria para octubre. Marina, la convocatoria a movilización el martes 27, ¿hay convocatoria solamente en Capital? Algunas provincias sí tienen convocatoria, como Río Negro va a realizar, por ejemplo, un paro total de todas las organizaciones y hacen una movilización masiva en Viedma. Entonces, varias provincias van a realizar movilizaciones en sus capitales, pero bueno, la movilización central es en Buenos Aires. Perfecto. Bueno, ahí. Y bueno, y por último quería comentar que también hay, bueno, las mujeres se están organizando para el Encuentro Nacional de Mujeres que se viene y en todas las organizaciones se están realizando encuentros, plenarios. Bueno, yo como delegada que soy estuve en un plenario de mujeres de ATE y me pareció muy interesante la frase del compañero, que es un compañero varón, ¿no?, del secretario general de ATE Provincia, Oscar Colo de Isasi, que dijo: no se puede ser libertario para afuera y señor feudal adentro, en referencia a la casa y también al sindicato. Cuando se habla de la emancipación de las mujeres, el rol de la conducción es transformarse porque uno nació en cultura machista y entonces debemos ser facilitadores de la transformación. Acá Guillermo ha tomado nota de lo que dijo su amigo Oscar el Colo de Isasi. Impresionante. Fue impresionante porque está bueno, ¿viste? Y no cualquiera lo dice, por más que sea ATE, ¿no? No estamos hablando de, imagínate la situación de otros sindicatos, tal vez de la CGT. Hay muchas situaciones por mejorar y por solucionar, y es importante que los compañeros mismos lo digan, ¿viste? Es muy fuerte. Sí, en las organizaciones sociales, como vos decís, preparando, las compañeras preparándose para el encuentro en Rosario, que seguramente será mucho más masivo que el año pasado en Salta, digamos, por el escenario político que se está delineando, ¿no? El año pasado en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. Sí, el anteaño. El anteaño en Salta, en Mar del Plata, con los hechos del intendente fascista. Sí. Y bueno, y sí, también lo que se dijo también de parte de los compañeros varones, que vale la pena recalcar, es que la mayor democratización del sindicato vendrá de la mano de las mujeres y de los jóvenes. Lo cual marca también esto del cambio generacional, ¿viste? Bueno, renovación de los lugares, en fin, un montón de cuestiones que hacen a la democratización. Mujeres y jóvenes al poder, Marina Caivano. 12:13:59, Marina. Te esperamos. Bueno, el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes, seguramente para comentar todo lo que haya sucedido en el Confederal. Perfecto. Un abrazo. Buen fin de semana. Bien. Edu, este programa está finalizando. Tuvimos un programa muy emotivo, nos vamos a llevar ese momento para siempre, Edu. Esperemos que algún gobierno municipal, ese paso a nivel, los pasos a nivel que están todavía no hechos en la ciudad de La Plata, alguien nos tiene que modificar. Basta de tirar frases rimbombantes de que se va a modificar. Ese paso a nivel es muy peligroso, sí, Edu. Y sobre todo en nocturno, que hay demasiado poca iluminación, sí. Uh-huh. Valga el oxímoron. Nos estamos yendo, le dejamos el programa a los compañeros de La Pulseada. Uh-huh. Muchas hoy gracias. Tuvimos en Lucha. La operación a Luchi. Muchísimas gracias, Luchi. Buen fin de semana, Guillermo. Buen fin de semana. Nos estamos viendo el viernes 30, último viernes del mes de septiembre. ¿Qué vas a hacer de Colcuado? Vos sos de Rosario, del barrio de Pichín. ¿Rosario? ¿Qué Rosario? No te hagas el gil, no te hagas el gil. Si habrás afanado sandías. Mi todo.